espacio dedicado a compartir ideas, reflexiones y contenidos de valor para ustedes, nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital y de FEM International TV. Nuestro compromiso y entusiasmo están siempre al servicio de ustedes, quienes hacen posible que este espacio siga creciendo y llegando a más corazones. Abril nos invita a mirar hacia adentro, a hacer una pausa y preguntarnos de dónde vienen muchas de nuestras formas de pensar, sentir y actuar, especialmente cuando hablamos de dinero. Porque aunque algunas veces no lo notemos, gran parte de lo que hoy creemos sobre el dinero lo aprendimos mucho antes de tener nuestra primera cuenta en el banco. El tema de hoy puede tocar fibras muy sensibles, sanando la historia financiera familiar, porque todos venimos de una historia, de frases que escuchamos en casa, de silencios alrededor del dinero, de preocupaciones que vimos en los adultos que nos cuidaron. Tal vez escucharon cosas como que el dinero no alcanza, el dinero cambia a las personas, hay que trabajar muy duro para sobrevivir. Y sin darnos cuenta, esas ideas se fueron quedando dentro de nosotros, guiando decisiones, generando miedos o incluso limitando nuestras posibilidades. Por eso hoy queremos abrir una conversación sencilla, honesta y muy necesaria. Les hago algunas preguntas ahí donde nos escuchan, en cualquier dispositivo, a través de la señal de internet o en el trabajo, tomándose una taza de café en la mano. ¿Qué escuchabas sobre el dinero cuando eras niño o niña? ¿Había tranquilidad o preocupación cuando se hablaba de dinero en tu casa? ¿Crees que esas historias siguen influyendo en tus decisiones financieras hoy? Hoy vamos a reflexionar juntos sobre cómo reconocer esas historias y cómo empezar a sanarlas. Porque entender de dónde venimos puede ser el primer paso para construir una relación más tranquila y consciente con el dinero. Y como cada semana, este espacio se enriquece con la mirada de una mujer que sabe que hablar del dinero no es solo hablar de números, sino también de emociones, historias familiares y decisiones de vida. Esta mañana me acompaña Graciela Velasco Aguirre, quien es contadora pública, escritora, locutora y podcaster mexicana. Graciela ha dedicado buena parte de su trabajo a ayudar a las personas a mirar el dinero con más conciencia y humanidad. No desde el juicio ni desde fórmulas mágicas, sino desde la reflexión y la experiencia. Es autora de la trilogía Consejos para mi hermano y para ti también, donde comparte aprendizajes sobre dinero, salud y relaciones con una mirada cercana y profundamente humana. También es creadora de espacios que invitan a pensar y sentir, como su podcast Graciela Velasco Cuentacuentos, donde las historias no se recuerdan lo que realmente importa, y Día con Día de la Mano de Dios, donde comparte reflexiones sobre la fe, la vida y las decisiones conscientes. Profesionalmente es contadora pública egresada de la Universidad de Guanajuato, con experiencia en despachos, sector público y empresas transnacionales, siempre con una visión ética y humana del mundo financiero. Pero quizás lo más valioso de su trabajo es que Graciela nos recuerda algo muy importante: que nuestra historia no nos define para siempre, también podemos transformarla. Hoy está aquí para ayudarnos a mirar con cariño nuestra historia familiar y empezar a sanar lo que todavía pesa. Señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a Graciela. Graciela, bienvenida a Semillas de Abundancia. Es un verdadero gusto tenerte nuevamente con nosotros. Cuéntanos cómo te encuentras el día de hoy. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días. Un saludo muy especial a toda la familia de Luna 9 Radio Digital que hoy nos acompaña este martes 28 de abril en una nueva emisión de Semillas de Abundancia. Me da mucho gusto compartir nuevamente este espacio contigo, Francisco, y con todas las personas que cada semana nos escuchan y se permiten reflexionar con nosotros sobre temas que muchas veces no se hablan con suficiente profundidad. Porque hablar de dinero, como bien lo mencionaste hace rato, no es fácil. A veces pensamos que solo se trata de números, pero en realidad, y muchas veces, está lleno de emociones, de recuerdos, de experiencias familiares. Hoy vamos a abrir una conversación muy especial sobre la historia financiera que cada uno de nosotros trae consigo. Esa historia que comenzó mucho antes de que tuviéramos nuestra primera tarjeta de débito o de crédito, o antes de que tuviéramos ese primer salario, o incluso nuestras primeras decisiones financieras. Gracias, Francisco, por abrir este espacio para hablar del dinero desde una mirada más humana, sincera y consciente. ¿Y tú, Francisco, cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias, feliz, contento de estar nuevamente compartiendo contigo aquí con nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, después de una semana enriquecida a nivel cultural, intensa, tú has sido parte de ello, agradecemos tu valioso aporte cultural. Estamos retomando ya la agenda que llevábamos antes del FIDEL, el sexto Festival Internacional del Libro 2026. Estamos felices, contentos de hacer tantas amistades, compartir tantas historias que han transformado vidas y siguen todavía transformando vidas. Y lo más emocionante para nosotros es que la interacción todavía sigue en los grupos, están interactuando en tiempo real, no son bots, son personas, seres humanos sensibles que están compartiendo sus propuestas de eventos, entrevistas y todo lo demás. Y nuestra querida familia de Luna 9 Radio y también nuestra comunidad en YouTube activamente participando, o sea, ha sido muy enriquecedor, muy emocionante, da nostalgia al final, pero sabemos que, como decimos, no es el fin, sino el principio, porque vamos a estar compartiendo con muchos aquí en Luna 9 Radio, en Jueves Culturales, así que estén pendientes, querida familia, porque vienen grandes cosas. Sí, qué bonito, fue una experiencia extraordinaria, la verdad, y cada año se pone mejor, así que los invitamos a que no se lo pierdan y váyanse preparando desde ahora para el próximo año, para la próxima emisión, y todos los escritores que nos escuchen y los lectores, porque este año fue una experiencia bien bonita y diferente, eso de introducir la parte de los lectores VIP. La verdad es que fue muy bonita esa interacción cercana con esas personas que les gusta tanto la lectura y que querían tener ese contacto cercano y directo con los escritores. La verdad que sí, es algo novedoso, es la primera vez que lo ponemos en este FIDEL, cada FIDEL tratamos de tener algo novedoso este año a través de María Luisa, que estuvo compartiendo con todo el equipo, nos propuso tener lectores VIP. Así que estamos felices de poder tener personas amantes de la literatura y que nos puedan dar feedback, hacer preguntas. Y lo más emocionante es que eso es en tiempo real. Y son personas sensibles, personas amantes, como dije, de la literatura y nos aportaron muchísimo a este festival. Sí, sí, estuvo muy bonito. La verdad es que yo también lo disfruté mucho. Se sintió, fue muy emotivo todo y la interacción con todos los demás escritores fue muy, muy bonita, la verdad. Se forman unas alianzas bien bonitas, una convivencia espectacular. Muchas felicidades a ustedes por la iniciativa y por llevarlo a cabo. Muchas gracias por ser parte de ello. Y al final vamos a mencionar que todavía tenemos tiempo hasta mañana. Así que, ¿de qué estoy hablando? Tienen que quedarse hasta el final para que sean parte vital de este... actually, son nuestra familia. Depende de nuestra familia de Luna 9 Radio, nuestros seguidores y todo el público en general. Así que estén pendientes porque solamente puedo decir hasta ahí por el momento, pero al final vamos a estar compartiendo de qué se trata ello y cómo ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, amantes de la literatura, pueden ser parte vital de este festival internacional que todavía no acaba. Así que estén pendientes. Así es. Gracias nuevamente. Estamos, querida familia de Luna 9 Radio, muy contentos y los invitamos a quedarse con nosotros, a prepararse su café o su té o bebida favorita, o si está en esta parte en Estados Unidos, tomarse algo frío porque está un poco caliente, por no decir bastante. Estamos con cielos soleados, así que los invitamos a que nos acompañen y que hoy vamos a hablar de algo que pocas veces nos detenemos a mirar con calma, la historia financiera de nuestra familia. Las frases que escuchábamos cuando éramos niños, cuando eran niñas, las preocupaciones que veíamos en casa, las decisiones que tomaban nuestros padres o nuestros abuelos alrededor del dinero, porque muchas veces, sin darnos cuenta, esas experiencias se convierten en creencias que seguimos cargando en la vida adulta. Hoy no vamos a hablar de culpas ni de reproches hacia el pasado. Tampoco se trata de juzgar lo que hicieron quienes nos enseñaron lo que sabían. Hoy queremos hablar de comprender esa historia y de comenzar a sanarla. Porque cuando entendemos de dónde vienen nuestras creencias sobre el dinero, también abrimos la puerta para tomar decisiones más conscientes y construir una relación más tranquila con nuestras finanzas. Antes de irnos a la primera pausa musical, queremos invitarlos, querida familia de Luna 9 Radio, a participar en la encuesta del día de hoy, la cual está fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales de WhatsApp, de Telegram, Instagram y YouTube. La pregunta del día de hoy es: ¿cuándo piensas en el dinero en tu familia, qué recuerdo o sensación aparece primero? Opción 1, preocupación o escasez. Opción 2, silencio o dificultad para hablar del tema. Opción 3, aprendizajes que hoy agradezco. Porque su voz forma parte de esta conversación, participen con nosotros. Tenemos una agenda muy interesada preparada para ustedes, así que no se vayan, querida familia de Luna 9 Radio. Y recuerden que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios en las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Y también a quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse. Estamos como @FEM International TV. Todo junto y en minúscula, @FEM International TV. Ahí suscríbanse, activen la campana para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cada vez que subimos contenido. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1686, un día como hoy, en Inglaterra, Isaac Newton publica el primer volumen de los Principia. En 1758, nace en Estados Unidos James Monroe, figura clave en la política exterior del continente americano. En 1874, nace en Italia Guglielmo Marconi, pionero de la radio, cuya invención transformó la comunicación global. En 1924, se celebra en Madrid una de las primeras exposiciones modernas de arte contemporáneo en España. En 1967, un día como hoy, en Estados Unidos, Cassius Clay, convertido al islamismo, se niega a ser reclutado para la guerra del Vietnam. Por ello le retirarán su título mundial de boxeo. Hoy, 28 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, promovido por la ONU. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá,

los ricos son tal o cual, de cual manera, o incluso a veces del dinero ni se habla, es un tabú totalmente en nuestras casas. Esas ideas, esas experiencias y esas emociones forman parte de una historia que empezó mucho antes de que nosotros tomáramos nuestras propias decisiones financieras. Y muchas veces, sin darnos cuenta, seguimos actuando desde esas creencias. Por eso, el objetivo de nuestro programa de hoy es mirar esa historia con respeto, con comprensión y también con la posibilidad de sanarla. No para juzgar a nuestra familia, sino para entender que cada generación hizo lo mejor que pudo con lo que sabía y que hoy nosotros tenemos la oportunidad de escribir una relación más consciente, más tranquila y más libre con respecto al dinero. Muchísimas gracias. Graciela, por compartir con nosotros. Me encanta este tema porque todos venimos de una historia, de una familia, de una forma de ver el dinero. Y para abrir la conversación, quiero preguntarte algo muy sencillo, pero a la vez muy profundo. ¿Por qué crees que nuestra historia familiar influye tanto en la forma en que hoy manejamos el dinero? Graciela, cuéntanos. Sí, pues mira, la verdad es que el dinero no se aprende solo en los libros, Francisco. El dinero se aprende observando, viviendo, ¿verdad? De niños veíamos cómo nuestros padres hablaban del dinero, cómo reaccionaban cuando faltaba o incluso cuando llegaba, cómo tomaban esas decisiones importantes. A veces lo aprendimos desde la tranquilidad, pero muchas veces también desde el miedo, la preocupación o el silencio. Esas experiencias se convierten en creencias profundas que ahí tenemos impregnadas en nuestra cabecita, como pequeños programas internos que siguen guiando nuestras decisiones sin que lo notemos. Por eso es tan importante sanar esa historia familiar, que no significa borrar el pasado, sino entenderlo y elegir conscientemente qué queremos conservar y qué queremos cambiar. Wow, eso que dices es muy poderoso, Graciela. Entonces, cuando alguien siente miedo al gastar o culpa al ahorrar o incluso ansiedad cuando piensa en dinero, ¿podría tener relación con lo que vivió con su familia? Claro que sí, y es más común de lo que imaginamos. Algunas creencias que aparecen con frecuencia son, por ejemplo, algunas como las que mencionamos, que el dinero siempre falta, que hay que sufrir mucho para ganarlo. Hablar de dinero nos resulta incómodo. Y tener dinero puede generar problemas o conflictos. Fíjense nada más qué cosas tenemos impregnadas en nuestra cabeza. Porque cuando estas ideas se repiten durante años, se vuelven parte de nuestra manera de pensar. Y entonces es cuando tomamos decisiones financieras desde el miedo, la culpa o la preocupación, en lugar de hacerlo desde la tranquilidad y la claridad, como debería de ser. Pero la buena noticia es que las creencias también pueden transformarse cuando empezamos a mirarlas con conciencia. Muchísimas gracias, Graciela. Y esto abre una puerta muy interesante porque muchas personas podrían pensar, bueno, esa fue mi historia y pues me tocó así vivirla. Pero tú siempre hablas de algo muy importante, la posibilidad de elegir de manera distinta. Así es, totalmente. Nuestra historia explica muchas cosas, pero no determina nuestro futuro. Eso es clave, es bien importante. Sanar la historia familiar significa reconocer de dónde venimos, agradecer lo que aprendimos y también permitirnos crear una nueva relación con el dinero. Una relación que sea más tranquila, más consciente, más alineada con la vida que queremos construir. Porque el dinero, cuando lo miramos con claridad, puede convertirse en una herramienta para el bienestar, no en una fuente constante de preocupación. Así debemos de ver el dinero realmente. Muchísimas gracias, Graciela. Antes de cerrar esta parte, quiero preguntarte algo muy práctico. Para alguien que recién nos está escuchando, que hoy empieza a reconocer que muchas de sus creencias vienen de su historia familiar, ¿cuál sería este primer paso para comenzar a sanar esta relación con el dinero? Sí, pues ese primer paso justamente es hacernos conscientes de esa historia. Preguntarnos con honestidad, ¿qué escuchaba sobre el dinero cuando era niño? ¿Cómo se hablaba del dinero en mi familia? ¿Qué emociones recuerdo cuando se tomaban decisiones económicas? Con solo empezar a observar esas memorias, ya estamos dando un paso bien importante, porque cuando entendemos de dónde vienen nuestras creencias, también podemos decidir cuáles queremos seguir alimentando y cuáles estamos listos para transformar. Muchísimas gracias, querida familia. Pues los invitamos a participar activamente, mándanos sus mensajes, comentarios y experiencias. La encuesta sigue abierta. La pregunta de hoy es, ¿cuándo piensas en el dinero en tu familia, qué recuerdo o sensación aparece primero? Opción 1, preocupación o escasez. Opción 2, silencio o dificultad para hablar del tema. Opción 3, aprendizajes que hoy agradezco. Participen, porque su voz cuenta. Ustedes pueden ser parte de esta gran conversación. Y antes de continuar con nuestra música y compartimos la frase del día. Cada decisión tomada con intención es una semilla. El futuro es simplemente su cosecha. Robin Sharma. Antes de irnos a la pausa, queremos compartir los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Mandamos saludos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias a María Luisa Alcalá por siempre estar presente. Nuestra CEO que está compartiendo con nosotros y esta mañana nos pone un gran mensaje que nos invita a todos. Nos dice, buen día querida familia de Luna 9 Radio. Deseamos que disfruten y encuentren semillas que aporten a abundancia con el compartir de nuestra querida Graciela Velasco Aguirre. Que disfruten del programa que con mucho entusiasmo y cariño hemos preparado para ustedes. Tengan todos un bonito y bendecido día. Muchas gracias. Así también saludamos a Lisa Silvia Noceda Rodríguez, CEO de Denona Silvia Dulces. Recuerden que es también parte de Femme International Group como articulista en la sección Gourmet. Así que mandamos un fuerte abrazo hasta el distrito de San Miguel en Lima, Perú. Gracias a también a Miriam Mendoza hasta, bueno, todavía está aquí en Estados Unidos, está en el estado de Florida. Gracias a por su constante apoyo. Así también a Ana Martínez en Union City, New Jersey, Apolonio Arrazola Aguilar, Belú Zambrano, Cecilia da Vitoria desde Barcelona, España, también Nubia Lucía Herrera González. Este es en Facebook, así como Luna Rosa Brillante. Y también nos manda saludos en nuestro grupo de WhatsApp, Cecilia da Vitoria. Nos dice saludos y también nos está deseando un feliz día a todos. Muchas gracias a todos y cada uno. Ahora vamos a una parte que es mi parte favorita, la sección de ¿Sabías qué? Ahora llega esa sección que siempre nos invita a detenernos un momento y reflexionar sobre cosas que a veces damos por hecho. Hoy Graciela nos trae algunos datos muy interesantes sobre cómo la historia financiera de nuestra familia influye en la forma en que hoy vemos el dinero, lo ganamos, lo gastamos o incluso lo evitamos. Así que pongan mucha atención porque seguramente más de uno se va a sentir identificado con ellos. Adelante, Graciela, cuéntanos qué descubriste, por favor. Claro que sí. Muchas gracias, Francisco. Hoy quiero compartir algunos datos que nos ayudan a entender algo muy importante. Nuestra relación con el dinero no empieza cuando empezamos a trabajar, sino mucho antes, desde casa. Mira, este primer dato es muy revelador. Diversos estudios sobre educación financiera señalan que muchas de nuestras creencias sobre el dinero se forman antes de los 10 años. Fíjense nada más. ¿Cómo? Pues con lo que vemos, con lo que escuchamos en nuestro entorno. Es decir, cuando todavía no tenemos ingresos propios, ya estamos aprendiendo qué significa el dinero en nuestras vidas. Aprendemos si el dinero es motivo de tranquilidad o de preocupación. Aprendemos si es algo de lo que se habla con naturalidad o algo que se evita. Y eso deja una huella bien profunda. Otro dato interesante es que investigaciones en psicología financiera muestran que gran parte de las decisiones económicas de los adultos no son completamente racionales, sino emocionales. Esto significa que muchas veces no gastamos, ahorramos o invertimos solo por lógica, sino por las emociones y experiencias que traemos desde nuestra infancia. Se convierten como un impulso. Por ejemplo, hay personas que gastan rápidamente cuando reciben su dinero porque en su infancia vivieron escasez y sienten la necesidad de aprovecharlo antes de que se esfume, antes de que se desaparezca. Otras personas, por el contrario, tienen mucho miedo de gastar incluso cuando tienen recursos suficientes, porque crecieron viendo preocupación constante en su casa. Y aquí viene algo muy importante. Muchos especialistas coinciden en que hablar del dinero dentro de la familia sigue siendo un tema difícil. En muchos hogares, en nuestras casas, el dinero se vive en silencio. No se explican las decisiones financieras, no se habla de errores ni de aprendizajes. Simplemente se evita por completo. Y cuando esto sucede, los niños crecen con muchas preguntas, pero muy pocas respuestas. Ahora aquí viene la parte esperanzadora, porque siempre aquí en Semillas de Abundancia nos esforzamos por eso, por brindarles soluciones. Las investigaciones también muestran que cuando una persona empieza a reflexionar conscientemente sobre su historia financiera familiar, puede transformar su relación con el dinero de manera muy significativa. Es decir, cuando entendemos de dónde vienen nuestras creencias, podemos comenzar a tomar decisiones más conscientes, más tranquilas y más alineadas con la vida que queremos construir. Porque sanar la historia financiera familiar no significa negar el pasado, sino mirarlo con comprensión y decidir que hoy podemos hacerlo diferente. Y eso, Francisco, es una noticia muy esperanzadora para todos los que nos escuchan. Wow, interesante, estamos tomando notas. Sabemos también que nuestra querida familia de Luna 9 Radio, tanto en Estados Unidos, en México, Perú, que ahí los estamos viendo en pantalla a través de Zeno Radio, myturner.com y US Stream, están aprovechando al máximo todo lo que estás compartiendo. Y Graciela, después de que nos compartiste sobre cómo nuestra historia familiar influye en la forma en que vemos el dinero, seguramente muchas personas se estarán preguntando algo muy importante. ¿Cómo podemos empezar a sanar esa relación con el dinero que aprendimos en casa? Así que voy a pedirte que si nos pudieses compartir una guía sencilla para comenzar ese proceso. Claro que sí, Francisco. Aquí en Semillas de Abundancia para eso estamos. Sanar la historia financiera familiar no significa juzgar a nuestros padres o nuestra familia, como ya lo hemos mencionado. Significa entender de dónde vienen esas creencias y decidir conscientemente cuáles queremos conservar y cuáles queremos cambiar. Hoy quiero compartirles 10 claves sencillas para empezar a mirar su relación con el dinero con más claridad y compasión. Así que tome nota. Vamos con la número 1. Reconoce tu historia. El primer paso es aceptar que todos tenemos una historia financiera familiar. Pregúntate, ¿cómo se hablaba del dinero en mi casa? ¿Había tranquilidad o preocupación constante? ¿Era un tema abierto o algo que se evitaba? Número 2. Identifica las frases que escuchabas. Muchas creencias nacen de frases que oímos desde pequeños, como por ejemplo, el dinero no alcanza, los ricos son malos, hay que trabajar muy duro para sobrevivir. Todas esas frases se quedan grabadas en nuestra mente y muchas veces siguen guiando nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. Número 3. Distingue qué te sirve y qué no. No todas las enseñanzas que recibimos son negativas. Tal vez aprendiste a ser responsable, a no endeudarte, a cuidar los gastos, y eso está genial. Pero también puede haber creencias que hoy te limitan. La clave es preguntarte, ¿esta idea me ayuda o me frena? Número 4. Habla del dinero con más naturalidad. En muchas familias el dinero se vivía o se sigue viviendo en silencio. Hoy podemos hacer algo diferente, conversar con respeto y claridad sobre gastos, metas y decisiones financieras. Hablar del dinero no tiene que ser motivo de conflicto, puede ser una herramienta para construir confianza. Número 5. Perdona las limitaciones del pasado. Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Sanar la historia financiera también implica ver ese pasado con compasión y comprensión, sin culpas y sin reproches. Cada generación aprende algo nuevo. Número 6. Define tus propios valores. Pregúntate, ¿qué significa el dinero para mí hoy? Tal vez para ti representa seguridad, libertad, tranquilidad o la posibilidad de apoyar a otros. Cuando conectas el dinero con tus valores, tus decisiones empiezan a tener más sentido. Número 7. Crea nuevos hábitos financieros. Sanar también significa actuar diferente. De hecho, eso es lo más importante. Puede ser algo sencillo como llevar un pequeño registro de gastos, ahorrar una cantidad mensual o informarte más sobre tus finanzas, ponerles más atención. Los cambios pequeños sostenidos en el tiempo transforman mucho. Número 8. Habla con tu familia sobre aprendizajes. Si es posible, conversa con tus padres o familiares sobre cómo vivieron el dinero. Muchas veces descubrimos historias que nunca nos contaron, que están llenas de sacrificios, miedos o decisiones difíciles. Esas conversaciones generan comprensión y mucha empatía. Número 9. Construye una relación más amable con el dinero. El dinero no tiene que ser motivo de estrés constante. Puede convertirse en un aliado para construir bienestar, tranquilidad y proyectos que te hagan sentir orgulloso. Y número 10. Recuerda que siempre puedes empezar de nuevo. No importa lo que hayas vivido o aprendido. Cada día es una oportunidad para tomar decisiones distintas y construir una relación más consciente con el dinero. Sanar la historia financiera familiar, recuerden que no es borrar el pasado, sino usarlo como aprendizaje, como trampolín para crear un futuro diferente. Si este mes te tomas el tiempo de reflexionar sobre alguna de estas ideas, ya estás dando un paso bien importante. Cuando sanamos nuestra relación con el dinero, también sanamos parte de nuestra historia. Excelente, Graciela. Estas claves nos ayudan a mirar el dinero con más conciencia y también con más compasión hacia nuestra propia historia. Gracias por compartirlas, sobre todo de una forma tan sencilla, tan cercana, sin complicaciones ni lenguaje así tan fuerte que a veces es difícil de entenderla. Y ahora queremos abrir el micrófono a nuestra comunidad. Así que vamos a invitarlos a que nos hagan llegar sus saludos, mensajes y o comentarios. Ustedes ya conocen las plataformas, estamos como Luna 9 Radio Digital y también tenemos número de WhatsApp. Tomen nota que es el +1 551 254 8201. También tenemos el correo luna9radiodigital@gmail.com. Así que vamos a, como dije, abrir el micrófono para nuestra querida familia de Luna 9 Radio y desde ya les agradecemos el apoyo que nos están brindando para ello. Vamos a una breve pausa y luego regresamos con las preguntas de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. No se muevan de ahí, ya saben, estamos al servicio. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1686, un día como hoy, en Inglaterra, Isaac Newton publica el primer volumen de Los Principia. En 1758, nace en Estados Unidos James Monroe, figura clave en la política exterior del continente americano. En 1874, nace en Italia Guglielmo Marconi, pionero de la radio, cuya invención transformó la comunicación global. En 1924, se celebra en Madrid una de las primeras exposiciones modernas de arte contemporáneo en España. En 1967, un día como hoy, en Estados Unidos, Cassius Clay, convertido al islamismo, se niega a ser reclutado para la guerra del Vietnam. Por ello le retirarán su título mundial de boxeo. Hoy, 28 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, promovido por la ONU. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal?

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Luna 9 Radio Digital presenta 30 segundos de calma. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 3 minutos. 11 de la mañana con 3 minutos en New Jersey. Tenemos cielos parcialmente soleados. Una temperatura que está en 61 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 57. Es decir, estamos en 16 grados Celsius con una sensación térmica de 14 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de este gran programa aquí de Semillas de Abundancia aquí en el Café de las Mañanas. Y esta mañana nos acompaña Graciela Velasco Aguirre. Agradecemos infinitamente a las preguntas de nuestra querida familia que nos han hecho llegar a través de las diversas plataformas de redes sociales y también en nuestro correo electrónico. Aprovechemos para también agradecer la interacción de nuestra querida familia. Su cuenta @mipeluche1988, muchas gracias, igual que @olgabenavidesm. Paula-Garcés06 y también para Charlie-Cruz en Instagram. Muchísimas gracias por la interacción. Esto es en Instagram. También tenemos nuevamente mensajes de señora Cecilia Davitora Neves, que nos dice felicidades, saludos a todos. En mi caso, cuando mi padre vivía, tenía una muy buena relación con el dinero. Cuando se murió a los 37 años, ya tenía 3 casas en un terreno, otra casa en otro y 2 casas en otro. Una grande y una pequeña en los fondos y un apartamento. Pero cuando murió, mi madre tenía muchas dificultades y sin apoyo, ya que nadie aparece, todos como buitres, y mi madre no hablaba, solo trabajaba y guardaba todo. Y me acuerdo que tenía un dinero guardado, que a una tía le faltaba la medicación y por su honestidad no lo utilizó para salvar su vida. Creo que la muerte busca disculpas. Solo me acuerdo que su hermana se quedó muy triste y repetía una y otra vez, ¿por qué Lisa no utilizó mi dinero? Eran 3 hermanas muy unidas, mi querida tía, Isaura y Ana. Muchísimas gracias. ¿Qué más tenemos aquí? La Feria de Málaga. Invitación a la Feria de Málaga. Gracias a señora Francisca Cobo Gómez. Gracias por la valiosa aportación que nos están brindando. Y ayer se quedó sin saludar. Acá está. Excelente día, nos dice Vagabundo Soul en WhatsApp. Muchísimas gracias por su activa participación. Siempre nos hace llegar preguntas y a veces pues nos coge el tiempo y no podemos compartirlo con nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Agradecemos infinitamente que estén siempre pendientes de nosotros. Bueno, vamos a compartir pantalla primero para... Thank you. Ahora sí, para que demos a cabida, vamos a abrir los micrófonos, Graciela, para saber el pensar y sentir de nuestra querida familia. Nuevamente, en ningún orden en particular, y les recordamos de que estamos en todas las plataformas de redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Y el número de WhatsApp, +1 551-254-8201. Ahora sí, dicho ello, vamos a ver qué nos dice nuestra familia de Luna 9 Radio. Nos dicen, Graciela, muchas veces repetimos patrones sin darnos cuenta. ¿Cómo podemos, como mujer, identificar si está cargando una historia financiera que uno no está consciente y realmente no es nuestro? Sí, muy buena pregunta, muchas gracias. Justamente lo que decía en los puntos claves, en los 10 puntos claves, el número uno es reconocerlo. Que como bien dices, o sea, vamos, ya lo traemos tan impregnado que como que nos cuesta trabajo. Y para eso, la importancia de hacernos las preguntas correctas. Preguntarnos cómo me siento, qué sensación brota de aquí del corazón cuando gasto, cuando quiero comprar algo, cuando quiero ahorrar, si quiero hablar con alguien de dinero, ¿qué emoción es la que siento? ¿Cuál me brota del corazón? Siendo conscientes de eso, en primer lugar, ya vamos a lograr muchas cosas y entonces ya podemos empezar a trabajar en ello. Pero lo primero es eso, siendo conscientes, y la forma más fácil de hacerlo es haciéndonos esas preguntas. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Cuando una en casa creció con miedo al dinero o escasez, ¿qué tanto impacto tiene eso hoy en nuestras decisiones a emprender o invertir? Sí, muchísimo, la verdad es que sí, porque cuando queremos tomar esa decisión, esa vocecita que tenemos en la cabeza, que es la que está alimentada de esas creencias, nos empieza a decir, no, tú no puedes, piénsalo mejor, detente, mejor haz otra cosa. No sé, nos empieza a decir, nos empieza a inventar una historia que en realidad nos puede limitar y nos puede frenar a hacer lo que realmente queremos. Que esa vocecita está para protegernos, obviamente, lo que quiere es evitarnos problemas, malos momentos, pero a veces hay que hacerla a un lado. Pero lo más importante, pues obviamente, es no tomar decisiones así impulsivamente. Hay que prepararnos, hay que leer, hay que documentarnos, hay que hacer la tarea, ¿verdad? Hay que hacer esos análisis financieros, hacer una lista de ingresos, egresos, cuánto va a costar nuestro emprendimiento, medir los riesgos. Eso es bien importante. Entonces, claro que va a influir todas esas decisiones que traemos desde niñas, pero como he dicho, siempre podemos transformarlas y hacer del dinero una excelente herramienta para nuestro bienestar, para crear esa vida plena que queremos a través de nuestros emprendimientos o de cualquier otro medio para lograrlo. Excelente, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Por qué a veces, aunque ganamos más, seguimos sintiendo que no alcanza? ¿Qué hay detrás de esa sensación con el dinero? Sí, pues como lo decía, a veces tenemos el dinero suficiente, pero como vivimos de niños con esa sensación de escasez o que se nos iba de las manos, tenemos maneras a veces muy extrañas de comportarnos y de reaccionar ante todo eso. Justamente hace en una sección anterior comentaba eso, de que cuando tenemos miedo de escasez o de que se nos vaya el dinero, preferimos nosotros como que tomar la decisión de, bueno, como no quiero que se me vaya en algo que no me dé cuenta, mejor yo me lo gasto conscientemente y ya, para no sentir que se me va de las manos, que se esfuma. Pero otras veces actuamos de manera opuesta. Tenemos los recursos y demás para poderlo gastar y no queremos gastarlo porque preferimos guardarlo, porque para sentir esa seguridad. Y la verdad es que debemos de buscar un equilibrio, ni irnos a no irnos a los extremos, ni no gastar nada, ni gastarnos todo, ¿verdad? Hay que planear, hay que hacer. Es bien importante, por eso también en otros episodios de Semillas de Abundancia en los que hemos participado, hemos mencionado la importancia de a lo mejor hacer nuestros sobrecitos o nuestros botecitos y de destinar una cantidad de dinero para diferentes rubros, para el ahorro, para la inversión, para pagar nuestros gastos como rentas, escuelas, salud, diversión. Hay que organizarnos, ser un poco más planeadores con eso, y eso nos va a ayudar muchísimo, nos va a quitar muchos dolores de cabeza. Excelente, muchísimas gracias. Siguiente pregunta nos dice, mencionas que debemos empezar a sanar la relación con el dinero, sobre todo sin sentir culpa. ¿Cómo empezar por querer prosperar o querer, ¿qué? Crecer económicamente. Sí, pues hay que creernos merecedores de todo eso. No hay que tenerle miedo al dinero ni hablar de él. El dinero es solamente una herramienta, pero nosotros somos quienes le damos esa energía, esa intención. Entonces hay que ir transformando esas creencias, hay que ir metiendo en nuestra cabeza información nueva, positiva, proactiva, asertiva hacia el dinero. Y de esa manera, pues vamos a lograr eso, o sea, disfrutarlo, crear una prosperidad, bienestar en nuestras vidas con la ayuda del dinero, porque el dinero para eso está, para ayudarnos a lograr esos objetivos, esas metas que tenemos en la vida. Excelente, muchas gracias. Siguiente pregunta. En tu experiencia, I'm sorry, se movió acá. En tu experiencia, ¿qué pequeño cambio mental puede hacer una que haga la gran diferencia en la forma en que uno administra y atrae el dinero? Sí, pues a mí me ha funcionado eso de hacer como un presupuesto. Es bien importante saber en qué queremos destinar nuestro dinero, a dónde queremos que se vaya y ser conscientes de ello, porque si no, como dije, se esfuma sin darnos cuenta y no sabemos ni en qué, o sea, en cosas luego que no necesitamos, en esos famosos gastos hormiga. Entonces, si nosotros hacemos ese presupuesto, esa planeación, vamos a sentirnos mucho más seguras de nosotras mismas, de esas decisiones que tomamos, y vamos a hacer que el dinero nos rinda y que se vaya realmente hacia donde nosotros queremos, donde nosotros necesitamos que esté ese dinero. Excelente. Siguiente pregunta. Si hoy una como mujer quiere romper con su historia financiera familiar, ¿cuál sería ese primer paso, pero realista, que puedo dar desde hoy? Ok. Sí, Ojo, pues realista, no te das énfasis, nos puso. Ok. sí lo sé, y gracias, pero pues realmente todo es realista, o sea, si ahorita mismo en este instante te haces esa pregunta de, no sé qué estés haciendo ahorita, qué vayas a hacer con tu dinero en este momento, pero vamos a suponer que tienes que comprar algo o vas a invertir o quieres hacer un viaje, entonces te vas a hacer esa pregunta de, ¿qué siento? ¿Qué emoción es la que me nace al estar realizando ese gasto o esa inversión o todo? En lo que vayas a destinar ese dinero, tienes que sentir qué es lo que te mueve, qué es lo que sientes. ¿Sientes tristeza, angustia, alegría, felicidad, preocupación? ¿Qué es lo que sientes? Y de esa manera, pues entonces vas a tener una nueva conversación contigo misma. A ver, ¿por qué me preocupa? Realmente, si me gasto este dinero y si me voy de vacaciones, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a quedar sin dinero? ¿Ya no lo voy a tener para comer? ¿O qué es lo que va a suceder? Y como dije hace rato también, si haces el hábito y te haces la costumbre de hacer tu presupuesto, te vas a evitar todos estos dolores de cabeza y esas preocupaciones porque vas a decir, no hay problema. Puedo pagarme esas vacaciones porque ya lo tenía presupuestado, ya estuve ahorrando y destinando una cantidad de dinero mensual para ese rubro, para darme ese gusto, para irme de vacaciones. Entonces, eso es lo primero que tienes que hacer es identificar cómo te sientes. Y mi máximo consejo es hacer un presupuesto. Eso nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias. ¿Tenemos más preguntas? Sí, nos dice Graciela. Cuando una siente que hace rendir el dinero al máximo y aún así no alcanza, ¿cómo saber si el problema es lo que ganamos o la forma en que aprendimos a manejarlo en casa? Pues sí, mira, siempre el dinero siempre se va a acabar, ¿verdad? O sea, eso puede ser, eso es algo inevitable. Pero lo que podemos hacer cuando sucedan esas cosas es buscar, siempre hay que buscar nuevas fuentes de ingresos. Si tienes ya un trabajo fijo, a lo mejor puedes, tienes algún talento especial de que te salen muy rico algunos pasteles, o sabes arreglar uñas, o haces unos diseños espectaculares, o peinas muy bonito. No sé, o se te da el cuidar a niños, por ejemplo, eres muy paciente y muy cariñosa y puedes enseñarles algo, no sé, algún idioma o alguna habilidad. Si tienes eso, todo eso, identificas esos talentos, a través de esos talentos puedes generar nuevos ingresos. Y eso es muy importante. No, O sea, sí tienes que administrar tus gastos, pero hay ocasiones en las que definitivamente no se puede como que decir, voy a disminuir mis gastos, voy a hacer que me rinda más el dinero quitando, gastando menos. A veces eso no se puede, entonces más bien hay que buscar generar nuevas fuentes de ingresos. También otra muy sencilla y muy fácil que puedes hacer es revisar en tu casa. Quizás hay cosas que ya no ocupas, electrodomésticos, ropa, zapatos que están en buen estado, los puedes vender. Y de esa manera entra más dinero a tu casa, entra más dinero a tu bolsillo que puedes destinar para esas cosas que te hacen falta, para ese dinero que no te alcanza. Entonces, eso es lo que, los pequeños consejos que les puedo dar. Tome nota, por si acaso, querida familia. Muchas gracias, Graciela, por compartir con nosotros. Vamos a la siguiente pregunta. Muchas de nosotras crecimos viendo a nuestras madres estresadas por el dinero. ¿Cómo evitar repetir esa misma carga emocional con nuestros hijos? Pues sí, hablando de dinero abiertamente, no pasa nada si nos mostramos vulnerables, pero yo creo que lo más importante es, sí, puedes mostrarte preocupada, puedes mostrarte angustiada, pero busquen una solución juntos, no se queden con esa parte solamente de la angustia, el miedo, y que el dinero ahí se quede solamente con esa emoción y con ese sentimiento que no te ayuda en nada, en realidad. Lo importante es buscar una solución. Pues se pueden hacer lluvia de ideas, por eso es bonito conversarlo y platicarlo con los demás. Los niños tienen una inteligencia innata, hermosa, sin prejuicios, y a veces tienen unas ideas extraordinarias que nos pueden sorprender y que nos van a ayudar a ver de manera diferente todas esas ideas que tenemos y a romper esas creencias y a poner nuevas ideas brillantes que no se nos hubieran ocurrido. Entonces, es muy bonito tener esas conversaciones, no hay que tener miedo de tenerlas, hay que hacer esa lluvia de ideas y hay que buscar soluciones. Muchas gracias, Graciela. Tenemos un par de preguntas más. Veamos, vamos a seguir revisando, pero por lo pronto tenemos dos más que nos acaban de llegar. Y dice, ¿por qué a veces sentimos culpa al pensar en ganar más o emprender? Como si estuviésemos descuidando a la familia. ¿Por qué? Nos pregunta. Pues por esas creencias que no sé qué habremos escuchado de niños y como mujeres más. O sea, la verdad es que los hombres tienen esa facilidad como que lo traen de sí y la sociedad nos ha llevado a eso, a pensar que los hombres saben manejar mejor el dinero que nosotras, que merecen ganárselo más. Fíjense que justamente este tema de no sentirnos valoradas y suficientes, lo vimos en el programa del mes pasado, que los invito a que lo escuchen y lo busquen, porque incluso hablamos de eso. Y un libro bien bonito que también recomendamos el mes pasado de Nena, tú vales mucho. Está hermoso porque justamente se enfoca en hacernos creer, cambiar esas ideas que tenemos en la cabeza y sentirnos valedoras de todo eso, reconocer de lo que somos capaces y merecedoras de todo eso, no hacernos menos. Nosotras mismas solemos hacernos menos, no confiamos en nosotras. Y ese libro es pura motivación, pura y auténtica y bonita, con muchos ejemplos que nos ayudan a cambiar esas ideas. Entonces, los invito mucho a que busquen el programa del mes pasado y les va a ayudar mucho y les va a dar muchas respuestas a todas estas preguntas que nos están haciendo el día de hoy. Excelente. Pues los invitamos a que visiten la playlist, así, Semillas de Abundancia. Ahí van a encontrar cada uno de los episodios de Luna 9 Radio. Acá en nuestro canal de YouTube, ya saben que estamos como @FEM International TV. Suscríbanse, compartan, denle like y activen la campana para que así no se pierdan ni un episodio. Siguiente pregunta nos dice, para una mamá con 1000 responsabilidades, ¿qué pequeño hábito diario puede empezar a... sorry, ¿qué dice acá? Para una mamá con 1000 responsabilidades, ¿qué pequeño hábito diario puede empezar a cambiar su relación con el dinero sin complicarse más la vida? Sí, claro que sí. Yo sé, tenemos muchas actividades y no sabe, y no nos rinde a veces ni el tiempo, pero la verdad es que solo es cuestión de administrarlo mejor. A mí lo que me funciona mucho para administrar mi tiempo y también el dinero, como también se los he dicho en muchas otras emisiones, es el uso de una agenda. A mí me funciona mucho porque la verdad es que mi cabeza no me da para acordarme de todo. Y para que no se me empalmen los tiempos y para administrar también mi dinero. La verdad es que me sirve mucho. Es una herramienta bien sencilla. Y a mí me gusta más la que es en papel. O sea, la verdad es que la agenda en papel para mí es lo más importante. Aquí ir anotando todas mis cosas, actividades y pagos que tengo que hacer. Todo lo voy anotando ahí y me facilita la vida porque perdemos mucho tiempo, energía, si solamente queremos todo manejarlo a través de nuestra mente. Nuestra mente, como dijimos, tenemos tantas actividades, tantos pendientes, tantas cosas que hacer, que hay que buscar herramientas que nos ayuden y nos faciliten nuestra vida y día a día. Excelente. Pues muchísimas gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por hacernos llegar sus preguntas. Vamos a seguir revisando en las diversas plataformas. Ya saben que estamos como arroba Luna 9 Radio Digital. Así con todas las plataformas de frente. Luna 9 Radio Digital, o le ponen el arroba también en Instagram. Ahí también nos encuentran todas las plataformas. Gracias a nuestra querida familia, como digo, por su constante apoyo, y a nuestra comunidad también que nos están escuchando en YouTube, que por cierto nos mandan saludos desde YouTube. One sec. Tenemos a Miriam Mendoza, gracias, hasta el estado de la Florida, aquí en Estados Unidos, y nos dice gracias Francisco y María Luisa por este espacio para seguir aprendiendo con Graciela. Abrazos y bendiciones para todos. Muchísimas gracias y Muchas también gracias. arroba Sus, así creo que se pronuncia, Zeus con Z, Zeus Bolt 1962, que nos dice muy buenos días desde Colombia. Muchísimas gracias, un abrazo a toda nuestra gente colombiana, gracias por su constante apoyo. Pues ahora vámonos a una brevísima pausa para apoyar a nuestros sponsors que siempre están pendientes con nosotros mientras damos cabida a seguir revisando el correo electrónico, que estamos como luna9radiodigital@gmail.com, y ya saben el número de WhatsApp, que es el más 1-551-254-8201. Y no me he olvidado que al principio del programa les dijimos que hay grandes cosas por compartir, que ustedes, querida familia, van a hacer la gran diferencia. No me he olvidado, ya viene pronto, no se muevan de ahí, ya regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1686, un día como hoy, en Inglaterra, Isaac Newton publica el primer volumen de Los Principia. En 1758, nace en Estados Unidos James Monroe, figura clave en la política exterior del continente americano. En 1874, nace en Italia Guglielmo Marconi, pionero de la radio, cuya invención transformó la comunicación global. En 1924, se celebra en Madrid una de las primeras exposiciones modernas de arte contemporáneo en España. En 1967, un día como hoy, en Estados Unidos, Cassius Clay, convertido al islamismo, se niega a ser reclutado para la guerra del Vietnam. Por ello le retirarán su título mundial de boxeo. Hoy, 28 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, promovido por la ONU. Esto sucedió un día como hoy.

Puede que creas que he vivido mil días y que no siento las heridas que acumula mi corazón. Y aunque lo creas, yo no soy invencible, pero si es de hierro esto que siento por ti, mi amor. Quisiera ser perfecto y es imposible, pero pa' cuidarte te juro que sí soy el mejor. Voy a quererte, amor, toda la vida. Si tú me abrazas, todo lo malo se me olvida. Voy a quererte, amor, todos los días. Tú me salvaste, yo sin ti no sé qué haría. Puedes contar con que yo a ti te voy a amar por toda la vida. Agradezco poder besarte por la mañana, tenerte por siempre aquí conmigo es una bendición. Eres como el sol que alumbra siempre en mi ventana, eres luz para mí, eres todo para mí. Y aunque lo creas, yo no soy invencible, pero si es de hierro esto que siento por ti, mi amor. Quisiera ser perfecto y es imposible, pero pa' cuidarte te juro que sí soy el mejor. Voy a quererte, amor, toda la vida. Si tú me abrazas, todo lo malo se me olvida. Voy a quererte, amor, todos los días. Tú me salvaste, yo sin ti no sé qué haría. Puedes contar amar por toda la vida. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11:35. 11 de la mañana con 35 minutos aquí en New Jersey. Tenemos cielos nublados y una temperatura que está en 63 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 58. Es decir, que estamos en 17 grados Celsius con una sensación térmica de 15 grados Celsius. Muy buenos días, es que recién nos sintonizan. Estamos escuchando Semillas de Abundancia y me acompaña Graciela Velasco Aguirre, contadora pública, escritora, locutora y podcaster mexicana, autora de la trilogía Consejos para mi hermano y para ti también, y creadora de espacios que busca acompañar a las personas en su crecimiento personal y financiero. El tema que hoy abordamos es muy especial, porque toca nuestras raíces, nuestras emociones y también nuestras decisiones actuales. Me refiero a sanando la historia financiera familiar. Y llegamos a una de las secciones favoritas del programa. Aquí hay mujeres que inspira. Graciela nos comparte la historia de una mujer cuya vida nos deja lecciones valiosas sobre decisiones, valentía y abundancia con propósito. Y como en México este mes celebramos el Día del Niño, hoy conoceremos la historia de alguien que empezó a inspirar al mundo desde muy joven. Adelante, Graciela. Sí, muchas gracias, Francisco. Justamente quiero compartirles la historia de una niña que nos recuerda que la abundancia también nace del valor de defender lo que creemos justo. Su nombre es Malala Yousafzai. Malala nació en Pakistán, en una región donde durante mucho tiempo a las niñas se les prohibía ir a la escuela. Imaginen lo que eso significa. Crecer en un lugar donde estudiar, aprender o soñar con un futuro diferente simplemente no estaba permitido para las mujeres. Pero Malala tenía algo muy especial, una enorme pasión por aprender. Desde muy pequeña entendió que la educación podía cambiar su vida y la de muchas otras niñas. Así que cuando tenía apenas 11 años empezó a escribir un blog donde contaba cómo era vivir en un lugar donde las niñas no podían estudiar. No lo hacía para volverse famosa, lo hacía porque creía que el conocimiento era una puerta hacia la libertad. Con el tiempo, su voz comenzó a escucharse cada vez más lejos, pero también comenzaron los riesgos. A los 15 años, cuando regresaba de la escuela en un autobús, fue víctima de un ataque por parte de un grupo extremista que quería silenciarla. Muchos pensaron que esa historia terminaría ahí, pero ocurrió algo extraordinario. Malala sobrevivió y en lugar de callarse, decidió seguir defendiendo el derecho de las niñas a estudiar. A los 16 años, habló ante las Naciones Unidas, diciendo una frase que dio la vuelta al mundo. Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Y a los 17 años se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Pero más allá de los premios, lo que realmente inspira de Malala es esto. Ella nos recuerda que una sola voz puede cambiar una historia y que muchas veces el verdadero cambio empieza cuando alguien, aunque sea muy joven, decide romper con las creencias que limitan el futuro. En un programa como Semillas de Abundancia, su historia nos deja una reflexión muy profunda. La educación, el conocimiento y la conciencia también son formas de riqueza. Porque cuando una niña aprende, cuando descubre su valor, cuando se atreve a alzar la voz, no solo cambia su vida, puede cambiar la historia de toda una comunidad. Así que hoy en este mes en que celebramos a las niñas y a los niños, recordemos algo muy importante. Nunca sabemos qué niña o qué niño que hoy está aprendiendo, soñando o haciéndose preguntas, mañana puede convertirse en una voz que transforme al mundo. Muchísimas gracias, estábamos revisando las plataformas de redes sociales, y saludos y todo. Y qué historia tan profunda, Graciela. Gracias por compartir con nosotros la historia de Malala. Nos recuerda que la abundancia no siempre empieza con el dinero o recursos materiales. Muchas veces comienza con algo mucho más profundo, que es la valentía de creer que las cosas pueden ser diferentes. Y cuando alguien se atreve a defender el conocimiento, la educación y la dignidad, abre caminos para otras personas. Gracias por compartir esa historia que inspira, que conmueve y sobre todo invita a mirar el futuro con esperanza. Y hemos llegado a la sección que a nuestra audiencia siempre le encanta, la recomendación de libros. Porque a veces una buena lectura puede convertirse en una conversación profunda con nosotros mismos. Así que vamos a pedirle, Graciela, cuéntanos, ¿qué libro nos recomiendas hoy para acompañar este tema tan interesante de sanar nuestra historia financiera familiar? Sí, Francisco, muchas gracias. Hoy quiero recomendarles un libro muy especial que conecta perfecto con lo que hemos platicado durante todo el programa. Se llama Niño Rico, Niño Listo, de Robert Kiyosaki. Les cuento a todos que este libro tiene una idea central que hasta parece que nos habla directo. El sistema educativo tradicional no les enseña a los niños cómo manejar el dinero, ni les ayuda a pensar financieramente. Kiyosaki dice que muchos papás, con toda la buena intención, quieren que sus hijos triunfen, pero terminan repitiendo los mismos errores porque nunca recibieron esa educación financiera en casa. Por eso el libro busca que desde pequeñitos aprendan sobre dinero, no solo en teoría, sino con mentalidad, hábitos y experiencias vívidas. Kiyosaki nos muestra que hay dos formas de pensar sobre el dinero. La mentalidad pobre o tradicional, que es la de estudiar, conseguir empleo y trabajar muy, muy duro por el dinero. Por otro lado, la mentalidad rica o financiera, que es aprender, entender el dinero y hacer que el dinero trabaje para ti. El chiste es que los niños vayan desarrollando esa segunda manera de pensar. Algunos conceptos claves explicados son: primero, la inteligencia financiera se aprende. Nadie nace sabiendo administrar dinero. Kiyosaki insiste en que los niños pueden aprender si se les enseña bien. Los puntos claves son saber ganar el dinero, protegerlo, administrarlo e invertirlo. Y esto, pues, no lo vemos normalmente en la escuela. Segundo, la escuela no alcanza, no es suficiente. El sistema educativo premia la memorización, te prepara para ser empleado y evita los errores. Pero en la vida, el dinero implica riesgos y aprender a equivocarse. Por eso los papás tenemos que complementar esa educación en casa. Tercero, habla sobre los activos y los pasivos. Para Kiyosaki, un activo es todo lo que pone dinero en tu bolsillo, como un negocio o una inversión. Un pasivo es lo que te lo quita, como deudas o compras que pierden valor. Si les enseñamos esto a nuestros hijos, su mentalidad sobre el dinero cambia totalmente. Cuarto, el poder de la mentalidad, que ha sido nuestro tema en todo el día de hoy. El libro repite que el éxito financiero depende más de cómo pensamos que de cuánto tenemos. En vez de decir no puedo pagarlo, preguntémonos cómo puedo pagarlo o cómo hago para que esto me genere dinero. Cambiar las preguntas cambia los resultados. Quinto, el papel de los papás. Somos los principales maestros financieros en nuestras casas. El libro recomienda hablar abiertamente del dinero, involucrar a los niños en decisiones y dejar que experimenten, aunque se equivoquen. No se trata de protegerlos del error, sino de enseñarlos a aprender de esos errores. Algunos casos prácticos que se mencionan en el libro son, por ejemplo, si un niño puede comprar dulces y venderlos en la escuela, así aprende sobre ganancia, costos y riesgos. También los papás pueden explicar cuánto cuesta la renta, los servicios, comida, para que los niños comprendan justamente el valor real del dinero. En otra idea, Kiyosaki sugiere usar juegos como el cash flow o el Monopoly, ¿verdad? Que es un tipo Monopoly, que ayuda a enseñar sobre inversiones, flujo de dinero y toma de decisiones. El libro busca evitar algunos problemas tales como que los adultos se queden atrapados en deudas porque nunca aprendieron a manejar el dinero. Otro, pues la dependencia del empleo, ya que el sistema te dice busca seguridad. Pero la seguridad financiera real viene de tener activos, no solo de un trabajo. Y finalmente, el miedo al fracaso. Los niños son educados para no equivocarse, pero en finanzas, fíjense nada más, el error es parte del aprendizaje. Y en realidad no solo en las finanzas, en la vida. Hay que perderle miedo a esos fracasos, a esos errores, a equivocarnos, porque ahí radica la mayor enseñanza y aprendizaje. También encontramos estrategias muy útiles. Kiyosaki sugiere enseñar con experiencias, dar dinero a los niños, dejar que lo administren, así como fomentar el emprendimiento con pequeños negocios e ideas para ganar dinero. Cambiar el enfoque. El dinero no es algo escaso, sino una herramienta para crear oportunidades. Y desarrollar un pensamiento crítico. Que los niños se hagan preguntas como, ¿eso es un activo o es un pasivo? ¿Me hará ganar o perder dinero? La conclusión, pues, es que lo más importante es que el futuro financiero de un niño depende más de lo que aprende en casa que en la escuela. No basta con ser un buen estudiante, hay que ser inteligente financieramente. Y para cerrar, la idea clave, los ricos no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos. Así que si queremos sembrar semillas de abundancia en nuestros hijos, la educación financiera debe empezar desde la infancia, permitiendo errores, desarrollando esa mentalidad y siendo parte activa como papás. Así que no tengamos miedo a eso. También fíjense que ayer, ya muy aparte de esto, escuché un podcast con Saúl Canelo Álvarez y Oso Traba, y habla de justamente la disciplina, la relación con el dinero, la pasión, el tipo de filosofía y lectura que lleva y la determinación e inteligencia en la toma de decisiones. Se los recomiendo también mucho. Habla bien bonito y muy sencillo Canelo Álvarez sobre todo esto y nos va a ayudar mucho. Búsquenlo. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Graciela. Qué buena recomendación, ¿no? La de niño rico, niño listo. Me parece fundamental lo que mencionas. El dinero no es el único reto, sino las creencias y aprendizajes que arrastramos desde pequeños. Este libro nos invita a cuestionar esas historias familiares y ver la educación financiera como una oportunidad para transformar nuestra relación con el dinero desde casa. Definitivamente, Niño Rico, Niño Listo nos puede ayudar a construir una visión más consciente y práctica sobre cómo enseñar finanzas a los niños. Muchas gracias por compartirlo con nuestra querida audiencia. Seguro será de gran utilidad para quienes buscan sembrar hábitos positivos desde la infancia. También vamos a dejarles saber que la encuesta del día pues ya se va a cerrar en estos segundos porque ya estamos casi llegando al final de nuestra programación. Así que vamos a compartir primero la pregunta y luego vamos a pedirle a Graciela que nos dé un feedback acerca de la respuesta que nuestra querida familia ha elegido a través de sus votaciones. Ampliamente nos han hecho saber el pensar y su sentir. La pregunta de hoy fue: cuando piensas en el dinero en tu familia, ¿qué recuerdo o sensación aparece primero? Y ampliamente nos han respondido aprendizajes que hoy agradezco. Graciela, ¿cuál sería ese feedback que tú nos pudieses dar ahora que sabemos el pensar y sentir de nuestra familia? De Luna Nueva Radio aquí en Semillas de Abundancia. Pues qué bonito que la audiencia haya votado por esa opción número 3 de aprendizajes y agradecimiento. Qué bonita energía y vibración nos deja todo esto, porque nos damos cuenta que no tenemos que echarle la culpa a nuestros papás. Al contrario, hay que agradecerles porque nos ayudaron con lo que tenían y con lo que sabían. Y pues con esa aprendizaje, con todo eso que vimos, nosotros ahora podemos usarlo para tomar mejores decisiones. Y algo muy importante que también nos estuvieron haciendo en las preguntas, que diéramos claves realistas y demás, tiene todo mucho que ver y todo se une. Porque la verdad es que lo más importante es hacer. Porque nosotros les podemos dar infinidad de consejos, tips y demás, pero si no ponen manos a la obra, si no dan ese primer paso, pues de nada sirve. Es como ir al gimnasio. Uno va regañadientes a veces, de mala gana, con flojera. Pero si hacemos ya el ejercicio ahí en el gimnasio, terminamos al final, ya cuando regresamos a casa, regresamos felices, satisfechos, tan contentos y sobre todo nos sentimos tan bien con nosotros mismos de que logramos hacerlo. Entonces hay que dar ese primer paso, hay que animarnos a poner manos a la obra, hay que hacer. Eso es lo más importante, porque podemos tener toda la información del mundo, todos los consejos, pero si no hacemos nada con ellos, no sirve de nada. Muchas gracias. Hoy tuvimos una conversación muy profunda sobre algo que muchas veces no vemos, pero que influye muchísimo en nuestra vida, la historia financiera que heredamos de nuestra querida familia, porque no solo heredamos apellidos, tradiciones o recetas, también heredamos ideas, miedos, creencias y formas de relacionarnos con el dinero y a veces esas historias siguen tomando decisiones por nosotros sin que siquiera nosotros lo notemos. Pero como bien nos ha recordado Graciela hoy, si podemos reconocer esas historias, también podemos transformarlas. Gracias, Graciela, por acompañarnos una vez más con tu mirada tan humana, tan clara y tan cercana sobre estos temas que nos ayudan a crecer. Sí, muchas gracias, Francisco. Y también gracias a todas las personas que hoy nos acompañaron desde distintos lugares del mundo a través de Luna Nueva Radio Digital. Todos aquellos que se acercaron a dejar sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas. Todo eso nos enriquece mucho. Me gustaría dejarles una reflexión muy sencilla antes de despedirnos. Muchas veces creemos que nuestra relación con el dinero empezó cuando comenzamos a trabajar, pero en realidad empezó mucho antes, cuando éramos niños, observando cómo se hablaba de dinero en casa, cómo se tomaban las decisiones y qué emociones se asociaban a él. Quizá escuchamos frases como el dinero no alcanza, hay que sacrificarse mucho para tener algo, o hablar del dinero es incómodo. Pero hoy quiero decirles algo importante. Nuestra historia financiera no está escrita en piedra. Podemos revisarla, entenderla y también podemos reescribirla con más conciencia, más libertad y más compasión hacia nosotros mismos. Sanar nuestra historia, nuestra relación con el dinero, también es una forma de sanar esa historia familiar. No para juzgar lo que hicieron nuestros padres, todos aquellos que vinieron antes, sino para agradecer lo aprendido y elegir un camino más consciente a partir de hoy. Qué bonita forma de decirlo, Graciela. Sanar no es borrar la historia, es entenderla y decidir cómo queremos continuarla. Así es, Francisco. Y si algo de lo que escucharon aquí hoy resuena, si alguna frase, alguna idea o alguna pregunta se quedó dando vueltas en su mente, entonces este programa ya cumplió su propósito. Los invitamos a seguir esta conversación también fuera de radio. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Graciela Velasco, donde comparto reflexiones y herramientas pues, que les van a servir para la vida en general. También los invito a escuchar mis podcasts en YouTube, Graciela Velasco Cuentacuentos, donde comparto historias que inspiran y nos ayudan a mirar la vida con otros ojos. Y Día con Día de la Mano de Dios, un espacio dedicado a la fe, la reflexión y las decisiones conscientes en nuestro camino diario. Así seguimos conversando, aprendiendo y creciendo. Muchísimas gracias, Graciela. Gracias a nuestra querida audiencia por acompañarnos a cada mañana en Semillas de Abundancia aquí en el Café de las Mañanas por Luna 9 Radio Digital. Y si este programa te dejó pensando, compártelo con alguien que también esté en ese proceso de entender su historia y construir un futuro diferente. Porque cuando una persona cambia su relación con el dinero, muchas veces cambia la historia de toda una familia. Oye, Francisco, y antes de irnos y de despedirnos ya definitivamente del programa, tenías tú algo que decirnos, ¿no? Así es, Graciela, gracias por recordarnos. Es que todavía no ha, digamos, concluido al 100% lo que es el Festival Internacional del Libro. Tenemos en nuestra página de Luna 9 Radio, nuestro grupo, fijado los flyers de todos los participantes de este sexto FIDEL 2026. Y contamos con el voto del público, porque vamos a dejarles saber mañana que van a recibir nuestros galardonados, pero a través del voto de nuestra familia de Luna 9 Radio Digital. También está en nuestra cuenta de Instagram, estamos como luna9-radio, y ahí están los flyers. Denle like a los flyers, porque ustedes, con sus votaciones, van a hacer que ganen. Y mañana vamos a dejarles saber qué van a ganar. Pero nuestros invitados de este sexto Festival Internacional del Libro están contando con el voto de ustedes. Ahí está el flyer de Graciela, está también de María Luisa, de Sena Miriam y así de todos y cada uno de los participantes de esta emisión del Festival Internacional del Libro 2026. Y el concurso mañana a las 3 de la tarde cierra, porque el jueves vamos a estar anunciando quién es el ganador o la ganadora. Pero ustedes, con sus votaciones, van a determinar quién gana. Por eso, querida familia, tienen todo este tiempo para, con sus votaciones, dejarnos saber cuál es su favorito. Favoritos, ahí hay, para que ustedes elijan. El link está directamente fijado en nuestro grupo de Luna 9 Radio Digital, en nuestra cuenta de Facebook, como dije, y también en la cuenta de Instagram, que estamos como @luna9-radio. Ahí ustedes scroll down, ahí van a encontrar todos los 23-25 flyers que están en concurso todavía. Así que, como siempre decimos en las encuestas, porque su voz cuenta, pues ahora su voto cuenta. Ustedes van a hacer la diferencia. Así que les agradecemos profundamente de antemano el constante apoyo que siempre nos brindan, y también sabemos que nuestros escritores van a estar muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes. Así que, familia, búsquennos ahí directamente en Instagram, luna9-radio, y en nuestro grupo de Facebook, Luna 9 Radio Digital. Así que ahí están fijados. Apenas entren al grupo, ahí está pent, como se dice, pegado, fijado, en la parte superior, para que ustedes tranquilamente vean que los flyers están ahí, cuáles son sus escritores favoritos, cuál libro les resonó más, con cuál escritor, escritora, sintonizó mejor o más, pues ustedes déjenos saber a través de sus votaciones. Gracias a Graciela por hacernos acordar, gracias a nuestra querida familia por ese constante apoyo que siempre nos brindan. Y también les recordamos de que quienes no nos han podido acompañar por obvio motivo, esta transmisión va a quedar en audio en nuestro canal de Telegram y también en la página de archive.org, archive con V o con B chica, como le digan, así, archive.org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital y en vídeo queda en nuestro canal de YouTube. Ya saben que estamos como arroba FEM International TV. Ustedes, ahí está nuestro canal. Van a encontrar todas las plataformas, todos los playlists de nuestra programación de Luna 9 Radio Digital. Ahí justo también está el del Fiddle. Ahí está la de que tuvimos ayer. Mujeres que inspiran. Y todo y cada uno de nuestros programas están ahí en nuestro canal de YouTube. Para que ustedes lo puedan compartir, dejen comentarios, dejen saludos y sobre todo preguntas, que es muy importante para nuestros invitados. En los comentarios ustedes pueden compartirlo. Para ello están. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo martes aquí en Semillas de Abundancia por Luna 9 Radio Digital. Los dejamos con el tema de cierre de emisión, la oración hecha canción, y luego los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Y mañana volvemos en vivo a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 horas de Colombia, Perú, 8 horas de México, 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España, con miércoles de salud. Así que estamos muy felices y contentos por la activa participación de todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Recuerden que estamos al servicio. Gracias, Graciela, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima y les mando un fuerte abrazo a todos. Feliz y bendecido día. Gracias por su constante apoyo. Pues los dejamos, como dije, con el tema de cierre de emisión, la oración hecha canción. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Padre, ilumine mis días.